Rocketman, canción original de Elton John. Fue número 2 en Inglaterra y número 6 en Estados Unidos en la década de los 70. Y seguimos con más canciones cósmicas, canciones sobre astronautas, satélites, planetas y estrellas que han inspirado canciones. Este es un éxito del 2014 de Coldplay, que llegó al noveno lugar en Inglaterra y a la décima posición en los Estados Unidos. A Sky Full Stars. 'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Full Stars de Coldplay, que anuncia un impresionante tour mundial para el próximo año, para el 2022, una gira ecorresponsable casi enteramente alimentada por paneles solares y baterías sostenibles. Y vamos a seguir ahora con Moby, que declaró que la canción que vamos a presentar está inspirada en la física cuántica, sobre la base de que, en un nivel básico cuántico, toda la materia del universo está esencialmente compuesta de polvo cósmico y todos estamos hechos de estrellas. Moby con We Are All Made of Stars. Growing in Moby con We Are All Made of Stars, una canción de su álbum 18 lanzado en el 2002 por el cantante, productor y DJ Moby, quien en el video de la canción aparece como un astronauta. Y ahora seguimos con Madonna y una canción de su álbum debut de 1983. La canción fue escrita por Madonna, fue producida por Reggie Lucas y fue todo un éxito en múltiples países. Y en ella, Madonna alude a su amor, refiriéndose a él como una estrella de la suerte. Lucky Star con Madonna. Fernando Romero Barliza, el Capi. Capi Hour. Seguimos en Capi Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y llega el momento para recordar a Donna Summer, que vivió tiempos gloriosos en las décadas de los 70 y 80, con temas que la convirtieron en la reina de la música disco. Donna Summer con su éxito de 1977, I Feel Love. I Feel Love, un éxito del año 1977 con Donna Summer. Y de la desaparecida reina de la música disco, pasamos ahora al desaparecido rey del pop, Michael Jackson, con un éxito de su álbum Off the Wall, lanzado a finales de 1979. Rock With You. With You, un gran éxito de Michael Jackson del año 1979, una canción compuesta por el músico Rod Temperton, miembro de la banda Heat Wave, quien falleció en el 2016 y también participó en la composición de Off the Wall y The Thriller para Michael Jackson. Y seguimos con otro de los nombres exitosos de la música de los años 70 y 80, Cool and the Gang, que precisamente en 1980 publicó el álbum Celebrate, por el cual obtuvieron el premio a la mejor formación soul y funk de Estados Unidos. Un álbum que contenía grandes canciones como este número uno llamado Celebration. to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. And have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Celebration con Kool & the Gang fue todo un clásico del funk y una de las composiciones más emblemáticas de la banda de New Jersey Kool & the Gang, que con el tiempo se ha convertido en un himno. Y ahora vamos a escuchar a Darin O'Brien, un músico canadiense que tenía el nombre artístico de Snow. En 1993 lanzó una canción de la que nadie podía escapar. Sonaba a todos ratos, vendió 8 millones de copias y estuvo en el listado de la revista Billboard en el primer lugar por 7 semanas consecutivas. Informer con Snow. What's up, man? Hey, yo, what's up? What's going on, yo? Take a ton of 5-0 running up on the block, you know what I'm saying? Yo, Snow, they came around looking for you the other day. Word? Word, bust it. Informer. Che non sei della messo mi ago sneam, ali chi bom bom neam, se domanda se ti della messo mi stan sto morale neam, ali chi bom bom neam, informer, che non sei della messo mi ago sneam, ali chi bom bom neam, se domanda se ti della messo mi stan sto morale neam, ali chi bom bom neam, mi sta dando un come na de blow down me door. Rainy car part you through my window, so they put me in the back the car at the station. From that point on, I reached my destination, where the destination region had a heat detention. With a look down the front, look up my bottom. So informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take them on the city, say that I'm a snowman, start somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer,